Pescadito, vuelta a dar. Nos bajamos pronto y vamos a pescar. Con mucho cuidado, vente por aquí. Y habrá almuerzo para ti y también para mí. Leche casi siempre hay. Y encontramos con botella, leche a ver. Lechita para ti y para mí también.